dejaste de vivir así. Tarde me di cuenta de lo que pasaba, que había otro hombre entre tú y yo, que llegó a tu vida cuando yo creía que había a mi lado una gran mujer. Ahora sé lo que es morir de amor, ahora sé lo que es sentir dolor, pero en cada mañana la vida comienza otra vez. Me quedé sin nada, amor. Según me decías, porque te cansaste de vivir así. Tarde me di cuenta de lo que pasaba, que había otro hombre entre tú y yo, que llegó a tu vida cuando yo creía que había a mi lado una gran mujer. Ahora sé lo que es morir de amor, ahora sé lo que es sentir dolor, pero en cada mañana la vida comienza otra vez. Suacito.